Tu ángel caído es la canción de La Frontera. Ya les decíamos que se trataba de segundos únicamente para poder contactar con nuestro próximo invitado. Y como ya les hemos avanzado esta mañana, vamos a hablar de una ceremonia de bienvenida que tendrá lugar dentro de unos días. Llegará a Ibiza un crucero, un verdadero hotel de lujo sobre el mar que atracará el día 10 en el muelle de Botafoc y por primera vez en Ibiza. Se trata de MSC Espléndida, considerado uno de los barcos más modernos de la flota. Hoy vamos a conocer todos los detalles de la mano del director de marketing y ventas de la compañía, el señor Luigi Surace, a quien damos la bienvenida. Señor Surace, muy buenos días. Muy buenos días, hola, ¿qué tal? Estamos muy bien aquí pendientes de la llegada de esta verdadera maravilla. Bueno, vamos a hablar del MSC Splendid, que junto a su gemelo MSC Fantasía son los cruceros más grandes del mundo. Háblenos un poquito de lo que vamos a poder ver dentro de unos días. Efectivamente, son, en realidad son cuatro barcos, non son dos, sono Splendida, Fantasía, Preciosa y Divina, que son los más nuevos, son cuatro barcos, uno de los más grandes en el mundo y este año en el Mediterráneo los más grandes de todas las flotas. Son barcos que tienen, son largos 340 metros, más de tres campos de fútbol, anchos 40 y tienen una deslora de 140.000 toneladas, 18 plantas y pueden hospitar hasta 4.000 pasajeros más otros 1.500 de tripulación. Bien, luego hablaremos de estos datos, de la tripulación, de los pasajeros, pero vamos a su origen, a cómo se construyó y dónde, creo que en Francia, ¿no? Sí, en los astilleros STX de Francia se construyó y fue bodado en el año 2009 y es un barco revolucionario en varios sentidos en su categoría. Y tiene, por ejemplo, un área llamada Yacht Club al su interno, que es un verdadero yacht dentro del barco, un área de más de 6.000 metros cuadrados reservada a 69 suites. Y allí donde los demás decimos no pueden, los huéspedes que están ahí tienen toda la privacidad de tener un restaurante privado, una piscina privada, un servicio de mayordomo 24 horas al día, y es como decimos un barco, un pequeño yacht dentro del barco. Es un producto innovativo que solo tiene MSC en el Mediterráneo. Su nombre original era MSC Serenata. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque tenemos problemas, al final decimos que nosotros somos una compañía al final muy grande, el cuarto grupo a nivel mundial, pero al final somos una compañía familiar. La compañía fue fundada por Gianluigi Aponte en el 1987 y es una familia al final la que la gestiona. Y entonces toda la elección también de los nombres es en familia. Entonces se eligió un nombre, después se decidió de cambiarlo y al final fue Splendida el nombre elegido. Estupendo, muy bonito, muy bonito, francamente, por lo que es. La botadura, usted ha hablado de la botadura. La botadura fue en Barcelona en el 2009, efectivamente, y la madrina fue una guapísima y famosa actriz, Sofía Loren, ¿no? Sí, Sofía Loren es la madrina de todos nuestros barcos, la verdad que tenemos un verdadero rapporto de amistad con la Divina, decimos, hasta en el barco Divina, ella se intituló proprio a ella, se nombró por ella, MSC Divina, el barco gemelo de la Espléndida, y ella en este barco tiene también una suite a su nombre, diseñada totalmente por ella. ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, ella siempre es muy, muy amable con nosotros y da un toque de glamour, decimos, a cualquier ceremonia que nosotros llevamos a cabo. Pues hemos hablado de la botadura, que fue en el año 2009. Sí, ¿y en qué? Gran fiesta, una gran fiesta, me imagino, en Barcelona, ¿no? Sí, ¿cuándo fue el viaje inaugural? El viaje inaugural fue, creo, en marzo del 2009, sí. Se empezó ahí con primeros cruceros, se empezó a hacer el West Med y el itinerario que nosotros llamamos de West Med, o sea, el itinerario clásico de 7 noches a partir de Barcelona, que toca Túnez, Palermo, Nápoles, Génova y Marsella. Decimos que la compañía, por la gran conexión que tiene con la ciudad de Nápoles, que es la ciudad de origen de la familia, cualquier barco, decimos, nuevo, el primer año siempre toca Nápoles como itinerario. Ya, vamos a hablar un poco de las características. Lo estoy viendo ahora porque tenemos una fotografía en nuestro Facebook. Es un barco algo increíble, es como un edificio. Ha dicho usted que tenía más o menos las dimensiones de 3 campos de fútbol, o más. Pero, ¿qué podemos sentir o qué es lo que sienten los pasajeros de un crucero de estas características? El crucero se mueve muy poco, decimos, si entiendes, en medio del mar está bastante estabilizado y es muy confortable. Al final, el 70% de sus camarotes tienen balcón privado. Uh-huh. Tiene obviamente varias categorías, hay interiores, exteriores con vista al mar y appunto con balcón y la suite, y dentro hay una cantidad de actividades que se pueden hacer a lo largo, desde la mañana con los cursos de yoga en la piscina al amanecer, decimos, hasta por la noche, hasta las 3, 4 de la mañana en la espléndida discoteca que está arriba de todo, circular, panorámica en el mar. Hay casino, una spa de más de 1.700 metros cuadrados donde se pueden hacer cualquier tipo de tratamiento, y todo el personal de la spa es de origen balinés, son todos balineses. Uh-huh. Y hay 5 restaurantes, 5 piscinas, de la cual una cubierta, y entonces, de hecho, tampoco en condiciones de tiempo nublado con lluvia no hay ningún problema, la piscina funciona siempre. Y nada, restaurante temáticos, tiene un restaurante mexicano al su interno, otro restaurante de cocina internacional, buffet abierto 20 horas al día, desde las 6 de la mañana a las 2 de la madrugada, con varias estaciones. Está construido, decimos, como si fueran una serie de tiendas. Está la frutería, la charcutería, y el cliente allí 20 horas al día puede encontrar lo mejor de la gastronomía europea y mediterránea. Es como una ciudad, ¿no? Es como una... Sí, es una ciudad, tiene hasta un hospital a su interno, tiene hasta un hospital, un centro médico bastante grande con una sala operatoria, decimos. Está atrezado por cualquier tipo de exigencias, decimos. Ya. Claro. ¿Hace rutas solamente por el Mediterráneo o hace también rutas transatlánticas? No, el barco se mueve siempre, todo el año, y obviamente a lo largo del año puede ser que haya varias rutas. El Espléndida, en principio, este año estará destinado al Mediterráneo todo el año. Uh-huh. De hecho, hará a partir del mes de noviembre cruceros de Mediterráneo de invierno. Nosotros tenemos una oferta de invierno muy amplia. Hemos creado, de hecho, un producto que se llama el mar de invierno, porque efectivamente lo que la gente no sabe es que está acostumbrada todo el mundo siempre a pensar al crucero como algo muy de verano, pero es verdad que el crucero es una opción también para el invierno. Entonces el Splendida, por ejemplo, hará itinerarios por las ciudades del Mediterráneo durante el invierno, pero su barco gemelo estará todo el invierno en Miami, con vuelos desde Madrid y Barcelona toda la semana, y otro barco está en Dubái, y son todos, decimos, muy bien acogidos, muy bien reservados, decimos, por los pasajeros españoles. Funcionan muy bien estos cruceros en España. Bien, hemos sabido que el Espléndida va a navegar por el Mediterráneo y ha elegido Ibiza como punto de referencia, como estancia. ¿Cuántas personas van a poder bajar en esta visita a Ibiza? ¿Cuántas horas podrán ver nuestra ciudad? ¿Y cuál es la procedencia? ¿Desde qué puerto de Barcelona llegan? Llega de Palma de Mallorca. De Palma de Mallorca. Sí, sí. Sí, llega de Palma de Mallorca, pasará la noche entera en Ibiza, porque saldrá a las 5 de la mañana, así que los pasajeros, que serán más de 3.500 que bajarán en la isla, podrán disfrutar de la noche de Ibiza también. Perfecto. Y después por la mañana volver a salir. Muy bien. Otros, porque estamos a principio de verano, ¿tendrán oportunidad de acercarse a nuestra isla en otra ocasión? Probablemente no con la Espléndida, pero sí otros barcos de nuestra flota pasarán por Ibiza, y de hecho también en nuestra programación para el 2015 uno de nuestros barcos recientemente remodernados, que es el MSC Armonía, de hecho hará cruceros semanales desde Ibiza para toda la temporada verano. Muy bien. Y se quedará por la noche. Es un crucero que también tiene más de 2.500 pasajeros, y tengáis en cuenta que la aportación económica es un tipo de turismo que aporta mucho a los puertos toca, porque obviamente hay todo un business conectado a las excursiones, al transporte de pasajeros para las tiendas. Está calculado que en media un pasajero en cada puerto se gasta en torno a los 35-40 euros, más todos los servicios conectados. Podéis hacer vosotros fácilmente la cuenta por un barco que lleva 3.000 pasajeros, ¿qué impacto puede tener esto semanalmente? Pues es la verdad una fortuna, es una bendición que se incluya a Ibiza dentro de su recorrido, dentro de su itinerario. La verdad es que es de agradecer, y seguramente que los comerciantes, los restauradores, las discotecas estarán contentos de recibirles, de recibir. ¿Cuál es la procedencia de estos viajeros? ¿Son españoles? Hay muchos españoles en este barco, principalmente esto que tocará el martes Ibiza. Hay más de 600 españoles a bordo, pero tengan en cuenta la mayoría son franceses, italianos, ingleses. MSC al final es una compañía global. Nosotros tenemos 54 oficinas en todo el mundo, y el año pasado vendimos a más de 120 nacionalidades diferentes. O sea que también los barcos que embarcan, por ejemplo, en Barcelona, obviamente en Barcelona no embarcan solo españoles, gente que llega al aeropuerto del Prat desde todo el mundo, americanos, japoneses, por ejemplo, habrá muchos también. Nosotros decimos que durante un año, este año prevemos de transportar más de 1.600.000 pasajeros en todo el mundo. Que no es una cifra nada desdeñable. El día 10, el próximo martes, le tendremos aquí, le recibiremos con los brazos abiertos, con el calor de nuestra isla, Esperemos que sean bien recibidos, que sean bien atendidos, suponemos que lo será, y tendremos el placer de ver por primera vez uno de los buques, él y su hermano o su gemelo, más grandes del mundo, amarrado aquí en el muelle de Botafoc. Será muy bonito verlo por la noche, además, todo iluminado en el muelle. Efectivamente. Pues Luigi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. De verdad que les deseamos un muy feliz verano, con que hagan felices a todas esas personas que confían. Yo voy a venir de vacaciones en Ibiza muy pronto, entonces espero de disfrutar de la isla. Muy bien. Yo también, como buen italiano, vendré yo también a disfrutar de la isla de Ibiza muy pronto. Estupendo, pues será bien recibido. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.